puedo olvidar aquel recuerdo que tengo de ti. De mi mente no puedo olvidar aquel recuerdo que tengo de ti. Cuando he tratado de olvidarte, tú te grabas más en mí. Cuando he tratado de olvidarte, tú te grabas más en mí. En mi corazón, en mi pensamiento, en mi soledad, mucho más te pienso. En mi corazón, en mi pensamiento, en mi soledad, mucho más te pienso. Cuando el sol empieza a caer, es cuando pienso más en ti. Y cuando el sol empieza a caer, es cuando pienso más en ti. ¿Cómo podré olvidarte si vives dentro de mí? ¿Cómo podré olvidarte si vives dentro de mí? En mi corazón, en mi pensamiento, en mi soledad, mucho más te pienso. En mi corazón, en mi pensamiento, en mi soledad, mucho más te pienso. En mi corazón, en mi pensamiento, en mi soledad, mucho más te pienso. En mi corazón, en mi pensamiento, en mi soledad.